Esto fue música de Roth interpretada por Beth Benatar. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Quédese a escuchar una emisión más de La Revista, una producción y conducción con Carlos Romano. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. A todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos que nos siguen desde hace X tiempo, aquí en el programa que nos unifica, que nos convoca, que nos identifica y, como nos dijo un revistero, que hace comunidad, es este programa que usted conoce perfectamente bien como La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, tenemos un nortecillo sin viento. Ayer cayó un buen aguacero, es más, con granizada, como la bienvenida de la primavera. No en toda la ciudad, pero sí en el centro, Coapexpan, centro y sur, ¿no? Estuvo bastante fuerte el granizo. Para la zona oeste, no. Para el norte creo que tampoco de la ciudad. Pero bueno, así entró la primavera con tremenda granizada. Y aquí estamos nosotros con muchísimo gusto de poder platicar con ustedes en este programa que usted conoce muy bien y del cual se encarga técnicamente aquí en la consola de audio el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en el ámbito teatral y radiofónico como el gran Chuchín. ¿Qué hola, Chuchi? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya está buscando también la música para esta mañana. Saludo también a Lupita Páez, que pues hace un espacio entre sus múltiples ocupaciones para estar al frente de las redes sociales, concretamente del programa La Revista. En ese mismo tenor, pero de otra manera, también los jóvenes de comunicación, ¿verdad?, de las redes sociales, y también, bueno, con la ayuda de aquí de nuestros compañeros de radio Universidad Veracruzana. Bueno, pues a nombre de todo el personal que coordina Ernesto Colino, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Yasmacín, ¿cómo te va? Buenos días. Se despidió el invierno. Eso pasó. Tengo miedo de la primavera. No reniego de nada, pero el calor no es tan de mi agrado. A ver qué tal nos va. Mucho, mucho sol. Hoy no. Ni mañana, yo creo. Pues sí, es de gustos, o a lo mejor más bien de edades, ¿no? Ya mientras más grande es la persona, como que va prefiriendo el calorcito al frío. Pero bueno, siempre tiene que ver los extremos. Todos los extremos son malos, decía la abuela. Bueno, pues no es una disculpa porque no es culpa de nosotros, pero ayer no estuvimos al aire en línea. Mucha gente nos sigue a través de internet y bueno, pues nos dijeron con pesar que no pudieron escuchar la transmisión. Y mira que el programa estuvo bueno ayer, hombre. Es que miren, yo digo que todo mundo tiene un radio con frecuencia modulada, y todo mundo tiene la, bueno, no todo mundo, pero es muy fácil descargar las aplicaciones de iOS o de Android para que traigan ahí la radio en la carátula, ¿no? Ya nomás un toquecito y ahí aparecemos. Pero yo digo que de todos modos, si todo mundo debería tener un radio, yo supongo, pues cuando no estemos en línea, es nada más que chequen en el 90.5. En FM siempre estaremos, o casi siempre, el 99.9% de las veces estaremos en FM. Si no estamos en FM es que no hubo programa de plano. Pero entonces es lo que hay que hacer. Claro, la gente ya tiene sus costumbres, ¿no? Y tampoco los pueden obligar. Pero si hay voluntad política, nos pueden encontrar. Se puede cargar de energía en sitios arqueológicos en el equinoccio de primavera. Desde hace algunas décadas se ha hecho pues una costumbre que durante el equinoccio de primavera miles de personas acudan, muchas veces vestidas de blanco, a Teotihuacán o acá en Veracruz al Tajín. Y si no hay ruinas en donde usted vive, pues aquí en Jalapa, en el Cerro del Macuiltepec, para supuestamente cargarse de energía. Respetando las creencias, resulta interesante conocer el origen de esta costumbre y también investigar qué es cierto en ella. Pues nada más para tener la información, ¿no? De todos modos es un ritual que, quídase que no, aunque pueda haber investigaciones tendientes a decirnos que no, que eso no se puede, pues de todos modos la gente lo va a seguir haciendo, porque es un ritual bonito. Bonito no es la palabra, pero es un ritual interesante, ¿no? Que hace que revivamos algo de lo que dejó las culturas prehispánicas. El equinoccio de primavera, que este año se registró el 20 de marzo a las 10:15, o sea ayer, desde hace siglos ha estado relacionado con mitos y rituales, y este evento astronómico tiene lugar dos veces al año, en primavera y otoño, y significa que el día dura exactamente lo mismo que la noche. En los calendarios de las diversas culturas prehispánicas de Mesoamérica, ¿qué es lo interesante de esto, no? El equinoccio de primavera era más que un cambio de estación, pues era de vital importancia para los ciclos agrícolas y para la planeación de la siembra. Según Ernesto Vargas, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, para los pueblos prehispánicos el equinoccio se relacionaba con el renacimiento, porque marcaba el inicio de la temporada de crecimiento y reverdecer de la naturaleza, mientras que el de otoño indicaba el momento de la cosecha. Y bueno, pues 5 siglos después, miles de mexicanos acuden los días 20 y 21 de marzo a sitios arqueológicos, Teotihuacán, Tula, Chichen Itzá, Tajín, acá en Veracruz, a menudo vestidos de blanco, para recibir la luz solar y supuestamente cargarse de energía. Pero a pesar de la popularidad de esto que es un ritual, su origen, ¿qué creen? Pues no es prehispánico. ¿Cómo que no es prehispánico? Pues no es prehispánico, porque hay un libro que se llama The Neo Indians, una religión para el tercer milenio. Los investigadores Jacques Galinier y Antoine Moliner aclaran que esta costumbre tiene su raíz en la ideología New Age, que surgió en Estados Unidos en los años 70 y se popularizó en México en los 80. Según estos investigadores, ciertos practicantes de una ecléctica religión conocida como los neoindios empezaron a buscar vibraciones en los sitios arqueológicos y aseguraron a sus discípulos que era posible acudir a ellos para cargarse, digamos, de esa energía cósmica, ¿no? Pues según sostienen, estos son sitios privilegiados donde es posible acceder a, digamos, portales energéticos. Y también influyen en estas prácticas los estudios de arqueoastronomía que se han realizado en sitios como Teotihuacán, como Chichen Itzá. Uno de los sitios de más interés ha suscitado en este sentido Chichen Itzá, donde el día del equinoccio la serpiente emplumada, o sea, el dios maya Kukulcán, aparenta descender por la escalinata de la pirámide principal, cosa que pues debe ser algo muy padre, ¿no? Esta creencia, que convoca miles de turistas cada año el día del equinoccio de primavera, ha sido desmentida por arqueólogos especialistas en la cultura maya, y la gente dice, ¿y qué? Para nosotros así es. En un artículo titulado Equinoccio de Primavera, mitos y realidades, publicado en la revista Casa del Tiempo, editada por la UAM, la académica Rosalba Delgadillo desmiente el supuesto origen prehispánico de estos rituales, ¿no? La creencia de que los edificios ceremoniales precortesianos funcionan como receptores y sirven para una supuesta carga de energía es falsa, asegura la académica, y añade, para que esto sea posible, según estas creencias esotéricas, se tendría que estar en la parte interna de una pirámide. Y los basamentos prehispánicos son pirámides truncadas, ya que ninguno de ellos termina en punta. En punta terminan las de Egipto, ¿no? En resumen, hola Bertita, buenos días. En resumen, y aunque cada quien es libre de profesar las creencias que mejor le plazcan, los expertos desestiman que sea necesario acudir a un sitio arqueológico, pues, a realizar esta supuesta carga de energía, considerando también el daño y el desgaste que sufre este patrimonio histórico de los mexicanos. Bueno, pues también es otro punto de vista. Creo que tienen cuidado, que no supan tantos, ¿no? O sea, así como que pasan por grupos, ¿no? Sí hay un flujo constante, pero está organizado, ¿no? En todo caso, como resalta Delgadillo Torres, si desea obtener los beneficios de la luz solar en el día del equinoccio, pues uno podría realizarlo en cualquier parte y no necesariamente subir una pirámide. Sí, pero estos son aguafiestas, porque la verdad es que pues debe ser muy rico para la gente que tiene una creencia en este sentido. Y si no es tanto la creencia, de todos modos es una experiencia, ¿no? Porque a lo mejor esta carga de energía, yo pienso más bien que podría provenir, y todos lo entrecomillamos, ¿no? de la gran cantidad de gente que lleva esa actitud y esa energía positiva que a lo mejor uno piensa que se contagia, ¿no? Porque todos vamos sobre lo mismo. Sí, porque incluso van gente que tiene conocimiento de la tradición y que supuestamente saben que a lo mejor esto no es posible, lo de la carga de energía, porque ni siquiera esto se hacía en las culturas prehispánicas. De todos modos es algo bueno, ¿no? Entonces, con conocimiento de causa, de todos modos vamos, porque debe ser una experiencia muy interesante, ¿no? Bueno, sí, ayer se puso la plática de la... Estuvimos hablando sobre la envidia a partir de lo que opina Spinoza, el filósofo. Pero hablábamos de lo que es realmente la envidia, que es una condición humana, ¿no? Que todos alguna vez la hemos sentido o padecido, que hace daño, ¿no?, al que la padece. Y exactamente estábamos tratando de dilucidar qué es esto de la envidia, y alguien dijo, bueno, hay envidia de la buena, porque uno dice, no, pues te tengo envidia de la buena. Y entonces de ahí también algunos revisteros nos dieron diferentes opiniones sobre la envidia de la buena. A mí me seguía brincando el término envidia, porque sí lo consideraba yo como algo dañino, como algo que le hace daño a la persona que lo percibe, porque incluso te provoca pues algunas reacciones físicas, ¿no? Que no son agradables, ¿no? Pero pues que es algo hasta cierto punto natural, pues sí. Y de ahí ya se decantó el otro tema digamos, el éxito estaría en función de tu fracaso, ¿no? Porque hay gente que considera que, y decíamos, que no es plausible, ¿no? No es como para que le dé uno alegría el daño ajeno, pero el hecho de que no le suceda a uno ya es suficiente para que uno tenga una especie de gusto, ¿no? De que qué bueno que no fui yo, ¿no? Son cosas de los seres humanos. Pero ahí la pregunta sería si el condicionamiento que tenemos hacia esas reacciones y esas emociones está en función de la vida que llevamos, de la competitividad a la que nos vemos todo el tiempo inmersos. Ahorita nosotros estamos compitiendo, entre comillas, ¿no?, por un auditorio, ¿no?, que a esta hora pues está diseminado en muchos otros medios, ¿no? Y entonces si alguien nos dice, pues es que el programa de que está en Radio UNAM o en Radio Más o en lo que sea, tiene más público, a lo mejor podía provocar una cierta envidia. Pero también decíamos que la envidia está en función de lo que uno piensa que vale uno, ¿no? Es decir, si a alguien le dan algún premio, algún ascenso, algún reconocimiento, entonces uno dice, es que yo también lo merezco, ¿no? Y ahí es donde entra la... Bueno, de todo esto estuvimos platicando ayer. Ahí si le quieren entrar... esto se los digo por toda la gente que no nos pudo escuchar en internet. Ariel Ortiz, maestro, buen día. Ya sabes quién no activó la red para escucharnos ayer. Ya sabes quién. Pues ya sabes quién. Ya sabes quién. Está bueno. Está muy bueno. Pues a lo mejor si hay alguien, ¿no?, algún responsable de activar la red. Yo desconozco técnicamente cómo pudiera ser, si es un botón o qué, ¿no? Pero casualmente cuando hay puentes, cuando hay días festivos, vacaciones, curiosamente, pues de pronto empieza a fallar mucho o de plano no se conecta a internet, ¿no? Pero a nosotros nos afecta porque la radio no se detiene. Oficinas y todo, pues se irán de vacaciones ahora que viene la Semana Santa, por ejemplo, pero radio sigue. Entonces, sí, Bueno, Fue un chistorete de Ariel Ortiz. ¿Quién fue? Pues ya sabes quién. Va a decir que de todo le echan la culpa, ¿no? Bueno. Y mujeres floreciendo, florece Jalapa, las mujeres y sus derechos humanos. El Ayuntamiento de Jalapa, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, invita a la conferencia Derechos Humanos y Participación de las Mujeres. Imparte la maestra Olivia Aguilar Dorantes a las 10:30 de la mañana. Esto va a ser mañana, día 22 de marzo. Enseguida, una hora después, monólogo, Todo sea por la democracia, con la licenciada Matilde Martínez Mendoza, Centro de Desarrollo Comunitario El Principito, que está en Herminio Cabañas, en la colonia Rafael Lucio. Mañana, saludos a todos nuestros revisteros de aquella zona, de la zona este de la ciudad. Bueno, pero el día 21, que es hoy, va a haber cine debate también por parte del Ayuntamiento de Jalapa, que están muy activos. Varias de las dependencias municipales están trabajando, pero que es la manera de acallar las grillas, ¿no? Y las críticas y todo, y que la gente vea, ¿no?, todo lo que se está trabajando y desestime luego a veces críticas malintencionadas. No digo que estén haciendo las cosas perfectamente bien, porque no es así. Hay cosas que sí hay que criticar, que sí hay que señalar, pero aprovechando eso y a río revuelto, pues los enemigos políticos del ayuntamiento pues no dejan de estar ahí duro y duro y duro con cosas que ni al caso, ¿no? Pero bueno, como diría el dicho, chamba mata grilla. Punto. Entonces hoy en la colonia 6 de enero, porque este programa es para las congregaciones, colonia 6 de enero, Marta Alicia Delgado Portales del Colectivo Feminista de Jalapa, hoy a las 4 de la tarde, van a presentar un cine y luego se hace una charla ahí con la gente que vaya. Te doy mis ojos, un drama dirigido por Isiar Boyaín. Mañana los sufragistas a la misma hora, a las 4, pero en el castillo. Ahí va a estar la directora del DIF, Laura Berruecos. Y el día 4 de abril en Chiltoyac, con Paz Cervantes Lima, se va a presentar drama romance dirigido por Jason Reitman. El de mañana de las sufragistas es dirigido por Sara Gabrón, con G. Bueno. Muy bien, muy bien. Pues vamos entonces a preguntarle al maestro musicalizador oficial de la revista si tiene a bien hacernos alguna señal para ver si ya está lista la música. La señal es afirmativa. Vamos y regresamos. We'll be right back. 30 años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Philly Joe Jones. Philly Joe Jones. Trail West Express. 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30. Si de energía te quieres cargar, La Revista tendrás que escuchar. Ándale, este también está bueno para las cortinillas que ya vamos a grabar, las nuevas. Gracias, Fernando González, siempre muy creativos nuestros revisteros. Reina Morales, buen día, Carlos. Estos argumentos que dices de aguafiestas, creo que lo que pretenden es alejarnos de nuestras raíces, que claro, todos tenemos derecho a disfrutar de nuestros monumentos arqueológicos y que son patrimonio de todo México y no solo de los que se creen sus dueños. Además, creo que nos falta mucho por descubrir de nuestro pasado y sus costumbres. Muchos saludos. No, yo decía aguafiestas en un sentido, es decir, si son investigadores y te dicen, oigan, aunque moleste, esto no es una costumbre prehispánica, bueno, está bien. Vaya, no puedo uno necear. Pero a pesar de eso, yo digo que hay otros atractivos también. El hecho de visitar nuestras zonas arqueológicas ya es algo, ¿no? Y luego estar todos juntos allí, vestidos de blanco, todo eso está muy bien. Es decir, ¿a quién importa si finalmente es una costumbre prehispánica o no? Pues a los historiadores puede ser que sí. Es decir, no por eso vamos a dejar de ir. Ni creo que lo hagan, Reina, intencionalmente, investigadores, ¿no? Para ponernos en contra de nuestros orígenes, pues no creo, ¿no? Ayer fue día internacional de la felicidad y hoy el día de la poesía. Mira, yo nunca había oído hablar de... Oye, también ya estaban promoviendo el día internacional del hombre, tú. Pero también un poco como las mismas reivindicaciones, ¿no? Que tenemos nuestros derechos a no ser golpeados y a no ser tratados tan mal. Desestimé la nota porque es un cotorreo, ¿no? Pues ya ni sé dónde quedó. Muy jalada de los cabellos. Porque el Día Internacional del Hombre, pues alguien diría, pues es que el mundo es de los hombres, o sea, finalmente casi casi hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, las reivindicaciones de los hombres? A ver. Bueno, gracias, Lupita. Y también tenemos por acá tengan envidia, es broma, aquí los esperamos el viernes. Jazz. Jazz. Hablando de mujeres, mejor, ¿no? Dice Javier Velasco. Dice, nunca creí que fueran sexo débil, ni he asumido jamás el compromiso ingenuo de ser más fuerte que ellas. Vamos, la mera idea de verme en el lugar de mi mamá o mis abuelas, yo todavía en sus tiempos, me suena aterradora de por sí. Y cómo no, si desde muy pequeño las vi como heroínas, y aún ahora me sostengo en su ejemplo cada vez que flaquea mi huanga voluntad, pregunta. Mentiría como un zafio majadero si dijera que las admiro a todas las mujeres. Uno de esos cumplidos inservibles, ¿no?, que hablan de ligereza y menosprecio, como ocurre con tantos halagos de ocasión. Creo, eso sí, que son ellas quienes te cambian la vida, quienes te hacen mirarte del tamaño que eres. Y son las mujeres las que te evitan la pena de dar alas a tu insignificancia. ¿Qué es el machismo, al fin, sino la soledad del impotente? Ándale, mira qué frase. ¿Qué es el machismo, al fin, sino la soledad del impotente? Como tantas de sus contemporáneas, la madre de mi padre sobrevivió, perdón, en silencio al patriarcado, lo cual significaba cargar sobre sus hombros con la familia entera, sin aspirar al menor reconocimiento, ¿no? Nada. Si mi abuelo sabía gozar del buen coñac, ella ahorraba hasta la última morralla para hacerse con una nueva lavadora. Y una vez que reunía la cantidad precisa, se la daba al marido para que fuera él quien se luciera a la hora de pagar. Cuestión de orgullo, claro. Esa falsa virtud tan masculina. Imagínense si necesitamos un día del hombre. A mi abuela materna la recuerdo invirtiendo un par de horas diarias en atender las necesidades de sus 10, 12, 15 canarios. Piaba junto a ellos, se solazaba hablándoles al oído, pues tal era su premio por criar a dos hijos. Viuda joven, sin otro apoyo que el de su trabajo, cuando la gente bien veía mal a una mujer que no era estrictamente ama de casa, y no es que no lo fuera, si de hecho lo era, todo al mismo tiempo, pero suyo nunca fue la jactancia. También imposible olvidar la tarde en las butacas del cine, cuando algún pobre diablo se arrimó a acariciar a mi mamá y se llevó una felpa memorable. ¡Estúpido, infeliz, baboso, idiota! Lo vapuleaba ella con mi mami, con el bolso como armas. ¡Un pum, pum, pum! Contundente. ¿Qué te hizo ese señor? ¿Qué te hizo ese señor, no? Nada, pues quería robarme, mintió ella, como siempre al cuidado de mi sacro candor, y nunca más volvió a tocar el tema. Hombre, tenías que ser, no puedes pensar en dos cosas al mismo tiempo. Meneaba la cabeza comprensiva, autora de mis días. Pero no me importaba, porque ya sabía yo que en caso de emergencia, pues no había memoria más alerta que la suya. Nunca que yo recuerde dio por buena la compasión de nadie, ni contó de antemano con más recursos que los propios. Solo eso me faltaba, murmuraba, si acaso un frustrado mandón pretendía darle órdenes, ¿no? Y no pude por menos de expropiar su carácter, de modo que a la fecha mi fuerza es aún la suya. No soy yo, sino ella quien planta cara ante la adversidad. Igual será por eso que el triste club de Toby me parece aburrido y asfixiante. Ciertamente puedo vivir sin ellas, y de hecho lo logré por unos pocos años, si es que aquella miseria voluntariosa valía llamar la vida de verdad. Lejos de las mujeres puede uno disfrutar de licencias tan amplias como las de escarbarse la nariz la tarde entera o pasarse las noches en vela divagando al placer en torno a nada. No necesito a nadie, babuconeaba ante la soledad. Soslayaba de paso urgencias apremiantes como la de tener a quien hacer reír, soñar, sonreír e invertir en el trance mis mejores empeños. Parte de lo que dice de las mujeres que rodean la vida de Javier Velasco. El papel de las mamás, ¿verdad? Me acuerdo de Kevin Spacey, decía que cómo empezó a actuar, cómo fue que descubrió su vocación. Dice, es que yo quería halagar mucho a mi mamá, ¿sí? Y entonces yo le contaba historias, le actuaba, le hacía reír, trataba, ¿no?, de tenerla contenta, y ahí empezó. Ahí me di cuenta de que me gustaba mucho, ¿no? Y Javier Velasco, por otra parte, que también, bueno, no también, porque no es el caso, Javier Velasco era muy tímido. Y entonces él, como era muy tímido para acercarse a las mujeres, a las jovencitas, pues, porque todavía estaba muy joven, les escribía mejor. Y entonces a través de la escritura, vaya a saber qué les ponía, a lo mejor poesía o algo así, las iba conquistando, y luego ya, pues, con su charla, ¿no? Que ya, es decir, era un joven que tenía una cierta cultura, y entonces tenía, pues, muchos temas de conversación, y esas son las relaciones, pues, que se van haciendo con las mujeres por diferentes motivos, ¿no? Uno por halagar a la mamá, otro por conquistar a las chavitas. El señor Rubén Piña, en Coatepec, dice que un ejemplo de la envidia de la buena es la que experimentan los investigadores que comentaron a usted que la visita a las pirámides a la llegada de la primavera nunca fue un rito prehispánico. Su comentario, esa es envidia de la buena. Bueno, muchas gracias, Rubén Piña. Cada quien tiene su modo de pensar, ¿no? Acerca de, fíjate que como la envidia podemos ocupar sentimientos, ¿no? Humanos, y por ahí podemos encontrar cosas bien interesantes. Y lo que sí es cierto es que no todos pensamos igual, que sobre algo que aparentemente es tan común como la envidia, no todos tenemos el mismo concepto de lo que es, ¿no? Es interesante, very interesting. Faltan 18 minutos para las 9. Quiero agradecerle al maestro Reducindo, que es un compañero de los más agradables y con una cultura propia de alguien que trabaja aquí en la radio universitaria. Él es melómano porque le gusta mucho la música clásica. De hecho, pues cayó bien aquí porque está en la fonoteca en las tardes, y además es un buen lector, y entonces nos hizo el favor de traernos libros nuevecitos, varios títulos que ya tienen nuestras compañeras secretarias, y que ustedes pueden hablar por teléfono para que les digan cuáles tienen y ustedes vayan escogiendo el de su agrado. Ahorita ya se fueron para la oficina ya, pero son mejor que les digan ellas, ¿no? ¿Cuáles son? Hay ensayo y hay literatura, son nuevecitos, son de la colección de la Universidad Veracruzana, y llamen ustedes y les van diciendo cuáles y ya apartan el suyo. Por cierto, los vales que ustedes pidieron para que fueran a canjearlos a la Rueca de Gandhi, cada vale de 200 pesos, no han venido a recogerlos. Me niego a balconearlos públicamente, pero ustedes saben quiénes son. Entonces, por favor, vengan a recoger sus vales hoy, porque si no, mañana ya se los vamos a dar a otros revisteros, ¿sí? Igualmente con dos de los discos, de los disquets, para preparar a los jóvenes para el examen de admisión en la Universidad Veracruzana. Por favor, si ustedes se lo ganaron y no han venido a recogerlo, ya tiene más de una semana, porque esto fue, sí, tiene ya más de una semana. Por favor, que quede claro que si ya no vienen hoy, se los vamos a tener que dar mañana. No es por una ocurrencia o por mala onda, sino que no tenemos lugar a donde guardar todos los obsequios, porque no nada más da obsequios la revista, sino hay otros programas, y entonces no hay un lugar a donde guardar todo. Entonces se ven en un problema nuestras compañeras secretarias, nuestro administrador, porque estas cosas están ocupando espacios para otros fines, ¿no? Archiveros y demás. Bueno, que quede claro, si no vienen hoy por los vales de la Rueca de Gandhi, quienes lo hayan ganado, igualmente los disquets, entonces mañana tendrán nuevos dueños. Entonces, ahí está Ceci. Hola, Ceci. Bueno, ya entonces vamos a dar los libros conforme nos vayan llamando. Ceci, si eres tan amable. Sí. Vamos a darlos. Ángeles González de la Facultad de Pedagogía me dice que si puede difundir esto o puede venir ella a... Bueno, ahorita lo vemos, déjame anunciarlo entonces y luego ya ya me pongo de acuerdo con ella. Gracias, Ceci. Mientras se llevan ustedes los libros, llamen por teléfono y conforme vayan llamando, nada más hay que decirles cuáles son y ya ellos escogen. Ahí está esperando, me dice ella que gusta ella. A ver, ahorita voy, déjame leerlos y hacer un corte y ahorita voy, ¿sale? Programa de actualización pedagógica para docentes de educación media superior, inicio 23 de marzo. Del 2018, 7 cursos, talleres con valor curricular, 20 horas presenciales, sede aulas del Instituto de Investigaciones en Educación y Sistemas de Enseñanza Abierta, en paseo número 112, desarrollo habitacional Nuevo Jalapa, 2281-247273, 2281-247273, 7 cursos, talleres con valor curricular, 20 horas presenciales, programa de actualización pedagógica para docentes, educación media superior. Están avisados. Sol Jared, ¿cómo estás, Sol Jared? Qué gusto en saludarte. Dice, hola, buenos días, a mí me interesan los discos para... No, pero es que ya tienen dueño. Lo que pasa es que no los han venido a recoger. Si no vienen a recogerlos mañana, entonces los anunciaremos, Jared. Porque si los damos ahorita y mañana vienen, o al rato vienen, pues nos vamos a meter nosotros en un problema. Bueno, también por acá... bueno... A ver, ya me desorganicé. Vamos a... Si lo puede... Ok. Faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana. 12 para las 9. Gracias al maestro reduciendo entonces por los libros. Será sino una ruina, porque no te lo tomas con Andina. años fomentando la lectura, la revista. Continuamos. Ahorita no hubo cambios de tarjeta por discos, discúlpenme, hasta que no veamos si los que quedaron no los recogen hoy, entonces ya podemos disponer de ellos mañana. Toño Quinto, buenos días, hacemos lo que queremos, ¿no será que eso es lo que nos han hecho creer? Ya ni me acuerdo de qué estamos hablando. Lobezna, ayer no hubo internet para la revista, es la envidia que nos tienen. Ándale, dice, buen día revisteros. Lobezna, bueno. Ángeles González, qué gusto me da saludarte. Buenos días, Carlos. Aquí para invitar al auditorio a maestros de bachillerato. Ajá. Recién egresados también de distintas disciplinas que deseen formarse como profesores de educación media superior. Uh-huh. Estamos por iniciar este viernes un programa de actualización pedagógica para profesores de bachillerato, preferentemente frente a grupo. Actualización pedagógica. Sí, son cursos, mira, de planeación didáctica por competencias, diseño de programas de estudio por competencias, estrategias didácticas para el desarrollo sano e integral del estudiante, diseño de aprendizajes, de ambientes de aprendizaje, evaluación de los aprendizajes bajo el enfoque por competencias, métodos y técnicas de investigación en educación media superior, y habilidades básicas para el uso didáctico de las tecnologías. Todos estos cursos los imparten profesores de esta Facultad de Pedagogía con grado de maestría y doctorado. Uh-huh. Y también nos acompañan como coinstructores alumnos de esta facultad de últimos semestres que están bien participando con nosotros como becarios. Ese programa lo ofrecemos como cuerpo académico. Uh-huh. Integramos un cuerpo académico que tiene la línea de investigación, educación y trabajo. Estamos ahí los profesores Maribel Domínguez Basurto, uh-huh, Atanasio García Durán, Antonio Pino Méndez, Jorge Chacón Reyes, Sara Marina Rodríguez Garola, y como invitados nuestros, el doctor Roberto Salgado Purata y la maestra Marcella Fernández Arriola. Todos estamos trabajando en esto. Quiero decirte que este programa de actualización trata de responder a las necesidades de formación que tienen los profesores, uh-huh, porque si bien son especialistas en su disciplina, ya sabemos que frente a grupo en bachillerato hay profesores filósofos, historiadores, antropólogos, uh-huh, sociólogos, y tienen una expertez en su disciplina, pero en algunos casos nos falta un poquito fortalecer la formación pedagógica, y es justamente esto lo que nosotros queremos apoyar. Hicimos por ahí de diciembre del año pasado un estudio diagnóstico en bachilleratos de Jalapa públicos de las cuatro modalidades que tiene el sistema, y estas temáticas que yo acabo de mencionar como temas de los cursos fueron las que emergieron como necesidad de los profesores para actualizarse. Uh-huh. O sea que este proceso de actualización no siempre se da de motu propio, digamos, uno como maestro, ¿no? Sino no siempre sucede. Sí, no siempre sucede. Y hay políticas de evaluación de los profesores, pero, se ha dicho, hay poco trabajo de apoyarlos en su formación permanente. Esta propuesta nuestra responde a esa línea de investigación, educación y trabajo, y el plus es que tenemos nosotros el financiamiento federal de PRODEP, de la SEP Nacional, porque fue una convocatoria que se emitió en el 2017 para el fortalecimiento de los cuerpos académicos, con propuestas que respondan a las demandas sociales sentidas de nuestro sector educativo, y justamente por eso ganamos ese presupuesto para poder operar este programa. No le cobramos por eso a los profesores, hay una cuota simbólica de 150 pesos y 12 pesos para la constancia. La extiende la constancia Educación Continua de la Universidad Veracruzana, la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, que nos ha dado todo el apoyo, y también tenemos el respaldo de la Dirección del Área Académica de Humanidades. Es un importante respaldo. Tenemos también el apoyo del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana y del Instituto de Investigaciones en Educación, que nos ofrecieron sus espacios para poder trabajar ahí en el edificio que tenemos en Arco Sur. Es un edificio muy amplio. Ahí se va a llevar a cabo. Y ahí vamos a trabajar, viernes y sábado. Este 23, ¿verdad? Viernes y sábado. Así es. Y hay lugares.

Dice una revistera: protesto contra la carga represiva que representa para los hombres ser los fuertes, los que no lloran, los proveedores por excelencia, los machos reproductores, los que deben cortejar, etcétera. Protesto. Las mujeres hemos luchado mucho contra esto y más, y hemos avanzado. Los hombres también deberían de ir contra la cultura que los tiraniza. Sería un avance para los hombres y mujeres. Y la verdad es que los hombres también son víctimas, pero no tienen derecho a quejarse. Así lo dice, y así se los paso. Sí, la verdad es que es un peso, también para el hombre, cargar con varias cuestiones en donde el hombre es el que tiene que responder todo el tiempo, ¿no? El responsable, el proveedor, ¿no? Es el que tiene que llevar el sustento a la casa, el que carga. Ahorita ya casi, no sé qué tanto se ha revertido esto a base de estar platicándolo y analizándolo y demás, ¿no? Pero sí, la carga del hombre en ese sentido ha sido mucha. Es el que lleva la batuta. Y no todos los hombres son fuertes ni tienen la capacidad para hacerlo. Hasta en los actos sexuales, ¿no? Siempre el hombre es el que dice, yo soy el que manejo, uno. Yo siento que esto, por el medio en el que nos desenvolvemos nosotros, ya está, de alguna manera en desuso, ¿no? Pero sí, yo creo que todavía hay sectores de la sociedad que tienen muy arraigado este tipo de cosas. Bueno, pues entonces, ¿Qué hora es? Bueno, vamos a un poquito de música y luego, como hoy no tenemos cuentacuentos, les voy a contar una historia, porque el cuentacuentos ayer tuvo su maratón. Iván allá en el parque y debe estar ahorita en calidad de bulto, así que lo esperamos hasta la próxima semana. Macho. digo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré. Programa añejo que se renueva todos los días, La Revista. Continuamos. El último libro ya se lo llevó David Rodríguez. Por favor, vengan a recogerlos entre hoy y mañana, ¿sí? Porque ya la otra semana es Semana Santa. Nosotros sí vamos a estar lunes, martes, miércoles de la Semana Santa, pero los compañeros, las secretarias y todo eso, no. Entonces, nos perdemos allí con eso de los obsequios, ¿eh? Tienen que venir, por favor, entre hoy y mañana. Y para los discos, ya nada más hoy, para los disquets. Bueno, Francisca Valenzuela, Buen Soldado, se llama esta pieza. Una historia ya para terminar, un cuento, porque pues ya hoy no hubo cuentacuentos, porque tuvo mucho trabajo ayer. Ay, don Onésimo, Sentíes Alfonsín, la próxima semana, el lunes, entre lunes y martes, vamos a leer parte de un cuento que se llama Prisionero en el Tiempo, que ya lo vamos a guardar bien ahorita para no perderlo. Braulio Peralta dice que nadie sabe el nacimiento de Bolillo, porque cuando llegó a sus manos ya era un perro adulto, el tal Bolillo, y además no tenía ojos. Tenía un soplo en el corazón y tenía graves problemas con la piel. ¿Quién tuvo la impiedad de abandonarlo a su suerte? Nadie supo. Sus amos decidieron darle una buena vida, con varias camas repartidas en la casa, comida cálida las 24 horas del día y la seguridad de convertirse en protectores de su salud, hasta su muerte apenas hace unos días. Bolillo, ¿cómo les diré? Olía las emociones humanas. Era un instinto animal que alimentó día con día. Sabía cuándo pedir, según el temperamento de sus amos, al despertar, según del humor que los viera, entonces sabía cómo pedir las cosas. Y sabía cuándo ladrar y cuándo no. Escuchaba primero las voces ansiosas o tranquilas, alteradas o complacientes, y según el carácter de uno u otro de sus dueños, soltaba el primer ladrido matutino para que lo sacaran a pasear y hacer sus necesidades. En la calle era mejor que cualquier caballero. Se paraba antes de dar un paso, olfateaba a su alrededor, y ya oteado el horizonte se apresuraba a orinar en el primer árbol que se encontrara con sus narices, que no veía. Sin prisa, el rito posterior era aventar una patita y otra hacia atrás, impulsadas por la presión que ejercía con sus pies en el suelo. Luego sacudía su cuerpo en señal de limpieza y gallardía. Su elegancia armonizaba con su color blanco de pelo chino, como una nube. Por sus demandas gastrointestinales, daba de 3 a 5 vueltas antes de hacer sus necesidades. Para no ensuciarse, caminaba 2 pasitos, dejando una estela de hasta 3 y 4 mojoncitos que sus amos recogían con una bolsita de plástico. Pues miren, rara vez descubrían los transeúntes que Bolillo era ciego, porque caminaba con un garbo, una seguridad digna del conde de Albornoz, antes de morir y ser inmortalizado por el Greco. Bolillo era la viva reencarnación de una pintura de Goya, esa donde un perro ladra a unos pájaros. Bolillo solía gemir a sus amos cuando necesitaba de sus brazos, hasta su muerte, cuando empezó a toser constantemente, síntoma que anunció el paro respiratorio. Se le cuidó hasta el final. Viga, su compañera, triste, no se separó de su lecho. No sufrió. El médico le dio una inyección contra el dolor y se quedó en paz unos minutos para dar sus últimos suspiros. Llegan los recuerdos de su historia. Un perro mestizo que hacía fiestas a sus amos, que los acompañó a la escritura. Comelón, jamás triste a pesar de vivir en sombras, la vida de sus dueños lo impulsaba para gimotearles en su amistad desinteresada con su espíritu libertario. Nunca nadie supo por qué no tenía ojos. Ay, bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos estamos despidiendo. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, a nombre de todos mis compañeros, muchas gracias. Hasta mañana, Las Tentaciones de San Antonio. ¡Ah! El libro que, ¿verdad? Oye, muchas gracias. El libro que nos pide la referencia Dolores Andrade es Las Tentaciones de San Antonio, de Flaubert. Y Madame Bovary también. Y Madame Bovary también, del mismo autor, de Flaubert. Pensé que era la pieza que ibas a... Nos despedimos con esto. Cuando ya se me olvide, habré olvidado. Viviré adormecida, liberada. Ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado, no habré de perdonar ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza. Ese constante hacer un ardiente algo. Ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza. Ese constante hacer un alguien de algo. Ese afán de castillos en el aire. Ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar, la adolescencia.